la radio. Chumba. Check, check, check, check, checka. ¡Hey! Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya 8 y 10 de la noche. Esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Bienvenidos todos y todas. Llámenos al 2220-966. Si quieren que poner alguna canción o también si es que quieren, no sé, decir algo de sus conciertos. Estoy acá ya con el pasante, así que pónganse en pilas. Buenas noches, mi gente, y recuerden que también llegamos gracias a la oficina de Ifue Pictures. ¡Ifue Pictures! ¡Ah! No censura, mi gente. Acá el pasante, otra noche más, otro jueves, compartiendo con ustedes. Igual llamen, pidan cualquier tema, ya vamos a ver si tenemos algún evento para que este fin de semana no se queden en casa, mi gente. Seguro, segurísimo. Lo que estamos escuchando es algo de Eminem. Este 17 de octubre cumplió 45 años, le vamos a hacer un especial de un par de canciones más. Conocido por su nombre artístico Eminem, es Marshall Bruce Mathers 3. Y también como su alter ego, también utiliza como Slim Shady. Es un rapero, productor, discográfico, actor. Su nombre artístico proviene de la unión de las iniciales de Marshall Mathers, M-E-M. Por eso es Eminem. Se hizo popular en 1999 con su álbum de estudio de Slim Shady. Ganó un premio Grammy por el mejor álbum de rap. Su siguiente álbum de Marshall Mathers LP se convirtió en el álbum de hip hop más vendido de la historia. Eminem ganó la mayor popularidad destacando su propio sello discográfico Shady Records. Llevó a su grupo D12 a un reconocimiento general. De Marshall Mathers LP y su tercer álbum de Eminem Show también ganaron premios Grammy en el 2001 y 2003. Ganó un Oscar a la mejor canción original por el sencillo Lose Yourself de la película 8 millas. En la que también interpretó el papel principal. Entonces Eminem comenzó un receso después de viajar en el 2005 por la gira de su álbum Encore, y después de varios años lanzó su quinto y sexto álbum titulado Relapse el 15 de mayo de 2009, Recovery en el 22 de junio del 2010 y The Marshall Mathers LP 2 en el 2013. Eminem ha vendido más de 155 millones de discos o de álbumes en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los raperos con más ventas de la historia y el artista con mayor venta de discos en la década del 2000. Además, ocupó el puesto número 82 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos según la revista Rolling Stones y posicionándose como el segundo mejor rapero solista después de Dr. Dre y el quinto mejor rapero incluyendo a los grupos después de Beastie Boys, Run DMC, Public Enemy. También fue llamado el mejor rapero por la revista Vibe, superando a Tupac y a Notorious B.I.G. Fue llamado artista de la década por la revista Rolling Stones. Hay un montoncísimo de cosas que hay que contar de este señor. Está en su apogeo mayor desde que empezó, desde básicamente, que inició, ¿no? Entonces, con la película, no sí. Ha dejado de dejar de hablar de Eminem. Recién estuvo sacando este Cypher, ¿no? En donde hacía un freestyle para en contra de Trump, de Donald. En contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, ahí creó toda una polémica en las redes sociales, unos estaban de acuerdo, otros no, pero este señor es básicamente es algo así, él siempre está como pendiente de toda esta onda para poder crear expectativa y hacerse notar casi siempre. Claro, yo creo también que este rapero es full influencia para algo de la generación, ¿no? Porque muchos creo que crecieron escuchando esto. Sí, yo creo que sí, con la película se hizo notar full el señor Slim Shady. Vamos a poner un par de temas más para que la gente escuche, la que cache y no. Sí, vamos a ir con dos temas de los más conocidos del compa. Y venimos a seguir hablando de qué es lo que va a haber esta semana, qué es lo que va a haber en estos días. Vamos a estar con estrenos de videos. Y si quieren alguna canción, alguna onda, sugerencias, 2220-966. Llama, ¿no? Te sacamos al aire, mi gente, 940 AM Boombox. Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings. But I'm only going to get this one chance. Something's wrong, I can feel it. It's just a feeling I've got. Like something's about to happen, but I don't know what.

una bestia, toda la carrera que lleva Eminem hasta ahora sigue dando de qué hablar. Bueno, yo no me invento esto, sino está en el Wikipedia, así que... Qué trayectoria de este señor, claro, ¿no? Brutal, ¿no? El man está... Ha hecho de todo un poco y seguirá dando de qué hablar con apenas claro. 45 años, ¿no? Claro, y se reinventa cada vez a sí mismo, él también en sus videos y en su trabajo, en lo que claro. hace. Claro. Brutal, brutal el pana. Algún rato ojalá podamos verlo en vivo, en donde sea, sería bacanísimo. Verle a Eminem en vivo sería una bestia, ¿no? Va a estar, creo que estuvo en este año en Chile y, bueno, no sé si en Colombia algún rato ha ido, pero que sepamos, ha estado en Chile, ha estado en Argentina también, en Brasil, y algún rato sería una bestia, cualquier rato, ¿no? Aquí en la tribuna del sur, como chifu. Sí, okay. Sí, que más que sea a los 60 años. Los 60, rapeándome. Hay que hacerlo, con bastón, así claro. Todo, con silla de ruedas, no importa. Que ¿no? salga, que venga con... con oxígeno, con oxígeno. A los 2800 metros que estamos. Y con el disfraz que tiene en su video ese verde de superhéroe. Yo creo que sería magnífico. Ay, sería una bestia, loco, vele al man a silla de cucho haciendo sus notas también acá en la tribuna del sur. Brutal, jaje. ¿Qué más quieren, loco? Ya vamos a hacer un nuevo rap. Esa es. Oye, este viernes es, ¿no? Este viernes sí, es el Cooking Beef, viernes 20 de octubre, desde las 7 p.m. El cover es de $2.50, esto es en la Lizardo García y Reina Victoria. Santo Pecado, dice. En vivo va a estar Da Monster, R Nexo, Blacklist, Kick Da Face, Menian Pack, MKS Mafia, La Jodienda, Scrap Snow, Damn Lyrical, Gones, Wills of Row, dice... Soul de Rap. Ah, va a haber Batalla de Clicas, dice aquí, Batalla de Clicas, La Jodienda versus MKS Mafia, The Monster versus Damn Lyrical, Scrap Snow versus Kick the Face. Así que esto es mañana 20 de octubre a partir de las 7 de la noche. ¿A cuánto, Fras? $2.50 apenas. Así que para toda la gente que quiera ir, pilas, el after party va a haber dancehall trap, así que póngase en once mañana. ¿En dónde es mi brother? Lizardo García y Reina Victoria, Santo Pecado se llama el lugar. ¿Hay que llevar cédula o voy con el Hay tenés? Que llevar cédula de ley, mi pececín, porque si no, no hay chance, no me puedes entrar sin cédula, así que mañana Cooking Beef, volumen 2, les esperamos allá también. Irán mi gente documentados ahí. Entonces vamos a ir, bueno, y vamos a mandar un poco de temas de la gente de aquí para que se vaya once y también algo de Bajamadía. Y también algo de Bajamadía que va a estar el fin de semana en Bogotá en el Rap al Parque, ¿no? Ya les vengo a hablar también un poquito de eso y gracias a nuestro auspiciante que nos ha mandado ahí, nos va a mandar un poco de revistas de la Nueva Granada, de cómo fue y cómo va a ser el evento. Vamos a estar en el streaming en la página de Boombox, posteando ahí el link del evento, porque siempre ellos mandan el link del evento, siempre hacen el streaming desde el Hip Hop al Parque, ahora Rap al Parque. Para que vean desde sus sillones, mi gente. Claro, y no estén ahí como... en la lluvia, ¿no? En la lluvia. De sí, gana. De gana. Con el chavisque. Claro, mejor se sientan en su colchón, en su camita, y disfrutan de todo el Rap al Parque a través de las pantallas. Nos vamos a ir a algo de Bajamadía y regresamos. 229-2966 para la gente que nos quiera llamar y dedicar una canción, alguna onda, póngase en pilas. 940 AM. Some mounds of my spit out hops. At the top like pink and soda pop. The effect of my flicks hit you like a judo chop. And then I get deeper than the boss with the crazy. And I can know cause I'm amazing at that. That like Joe when I swing it. Smoke some microphone like hell when you're stinking. Bustin' with the plan, goddamn, the rugged rough. And the perch stays stuck like a girl when she knocked up. Plus tough the tangle with. When I get mental and burn like a prostitute's genitals. Dangerous with the one, two, I hear my DJ came to get total breath, total breath. Total breath. mic control in a single round. Lounge for a juvenile with the cordless. Bring your melody, get me and I'm a faucet. Launch your metaphor upon it, leveling and gorgeous. When angry skills past the point of build, that's how I feel when that's not a good enough additive. So fade the black, the new kids back on the block. Heart like cement rock. With definitely blowing up like your daddy belly. Cross it, finesse as my flow there. Dangerous with the 1-2 check for him. I see you came to get total wrecked. The method man couldn't stop my madness. I'm optimistic like the sounds of blackness. The voice whackness and wet spots on the mattress. When I give it to your man and your bed, cause I'm thinking just a dead one, picking all these things. Just kidding, but I bust out like a. And when I close on, like a 16-ounce bottle of Evian. Works absolutely born, and I'm solo like the horn on the head of a unicorn. Back in Philly, people say that I'm the corn, and the buzz was the first book my face represented on. Dangerous with the 1-2 check for him. I see a king to get total. Get total. I'm reclining out west, maxing at the rest. Pressed to see my cutie that I called to come caress me. Desperate to unavailable to check this. Not in the masturbating, yo, cause that's some other shit. Since I had hit the dry spell, I figured I'd manicure my nails. Then after blue, I'm interrupted by the bell. It was key, talking about D. Come on, let's bounce tonight. Wu-Tang's performing at the FIFA. And I got the backstage passes, VIP status. The after party's at the Marriott. We in the night like black. This cool, I could do with that. Give me 45 so I can wash the pussycat. And marinate the body, hop in Maserati. Tighten up the afro and turn it super hardy. I tell you what, I hit you up soon as I'm ready. When I see you, Mitsubishi out front, we jetty. True honey buns, wanna have fun. Unlike a chick who said of all the hit and run, yeah. To all the girls, do what you gotta do. But it ain't what you do, it's how you do. You do. Arriving at the club like 11:45. Scenery was live. Mob like a 3-2 center outside. Fly rise the whole shebang. You know how Philly ain't come time to get extravagant. While I was attracted by the glamour and the glitz. He was chatting with the bouncer, telling him we on the list. Within the split second, we escorted through congestion. Routine friction, metal detection. All clear as air, no question. So we grab Kahlua's at the bar and head towards the dance section. No hesitation. Breezing to the back. In the green room where the celebrities was at. That's when the propaganda began to emerge. Star-studded events must trigger hoochie alerts. Cause Kia went berserk. Diggy Low was first. Subtle body language, acting like a flirt. Tongue sticking out with the baby door pout. Talking all loud, I'm like, what's this all about? Attention, striving for it with the passion. Slips out of sarong, started dancing in her thongs like a booty song was on. I said, sis, you know you're wrong. See, you the reason niggas be screaming bitches, souls and tricks. I don't believe you going out on that Adina Howard shit. Don't you dig these niggas think you hotter than the sun? Even if they talk to you, they wanna hit and run. And if you scheming on the cream room, you ain't getting none. You play from the door with that nut shit you done, and she gon' look at me and say, yo, chill, whatever. I thought you was my peeps, I said I thought you was together. Your actions bounce on all these chicks in here like a reflector. I'm trying to school you, sis, it's plain that you don't know no better. But I'm not the one to judge, so do what you gotta do. But it ain't what you do, it's how you do it. Yo, true honey buns, wanna have fun. Unlike a chick who set up all the hit and run, yeah. To all the girls, do what you gotta do. But it ain't what you do, it's how you do, it's how you do, it's how you do. Checa, boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa. Bueno, mi gente, también les comentamos que tenemos talleres de hip hop gratuito. Uy, se me lengua la traba. En Braga. El inicio y el lanzamiento es del 21 de octubre de 13 a 18 horas en el Estadio San José de Morán, mi gente. ¿San José de Morán es por Monja? Sí, en Monja. ¿Sí, y vamos a tener presentación de MCs como Radical, Poeta, Pu, Épico, Estilo Rap, Manny Pac, Santo Rap, CJC, CES Clandestinos, Rap Resistencia, mi gente. También en el Breaky tenemos a DRBS Crew. Micro abierto, porque si es que quieres ahí, mi gente, hacer tus rimas, puedes también estar ahí. Inscríbete, mi gente, inscríbete. El contacto es 099-530-0426 o también al 098-3068-287. Comunícate con Leifec, Sebastián Peña, Morán, mi gente. No es en el Valle, creo. No, es en pues San José de Morán, es por Monjas. No, ¿o dónde es? O sea, no me ubico. Por Calderón, claro. No, ahora bien, que... le estabas mandando a los panas al Valle de Gana. Al Valle de Gana, ahí, perdidos. Esto es por Calderón. Por Calderón, claro, mi por gente. Por el norte de Quito de esta nota. Vayan ahí, talleres gratuitos de hip hop, mi gente, como le gusta a la people, ahí. De Agrateche. Esa es, así que ahí vayan toda la gente. Este es el 21 de octubre, ¿usted empieza el sábado, no? El sábado, pero es de 13 a 18 horas. De 1 a 6 de la tarde, así que vayan para todo público, niños, grandes, mayores, familias. Micro abierto, si es que quieres destrabarte ahí. ¡Póngase en 11! Bueno, vamos con algo más de la gente que va a estar el 21 de octubre. Mañana va a estar mañana por ahí. En el, ¿cómo era? En el Cooking... Cooking Beef. Ahí le vamos a poner un poco de música de toda la gente que va a estar en el Cooking Beef. Esto es 940 amplitud modulada. Boombox. De lo que he vivido, de cambiar mi nombre de Darío a Diu. No soy estudiado, pero cargo un doctorado. Si preguntan de la calle, un material nunca olvidado. Como muchos, he perdido tanto. Amigos por las drogas y el maldito traco. Los mejores culos me los como bien callado. Un tesoro oculto que visito a diario. Mi instinto de guerrero me ha llevado al barrio. De Quito a Medellín, calentando el caldo, creando conexiones y pesando el talco. Mi rostro dice mucho, me resumo por mis actos. Mis logros son semillas que cosechan chavos. Al amor de ella ya la tengo en barco, junto a sus promesas y delirios raros. No perdimos mucho si pesamos lo ganado. Somos cuatro chefs, significa hit. Solo ponle rep y enciende ese mic. No mires tú las fallas, mira el proceso. Critica sin detalles y preguntas sin ofendo. No es el tiempo en esto, sino lo que sostengo. Tengo un manifiesto, mi AK de respeto. Ya no como cuento, soy distinto al resto. Estoy cumpliendo un sueño en camino opuesto. Aunque madre llore, yo nací pa' esto. El barrio me respalda, ya me dio mi puesto. Ya no como cuento, soy distinto al resto. Estoy cumpliendo un sueño en camino opuesto. Aunque madre llore, yo nací pa' esto. El barrio me respalda, ya me dio mi puesto. Que cambie yo mi vida, no lo creo. Ya amo lo que hago y por eso lucho. Preferí la calle, lo siento mucho. El barrio me crió y hoy me dicen cucho. Significa malo, nunca nunca lo vuelo. Creo en mi sello, por ello yo estrello. Intento ya los sueños, pocos me quedaron. Da Monster es la banda y es nuestro legado. Luego nos respaldan, son nuestros hermanos. Pillarme yo por faltas, eso es de chamos. Me río a carcajadas, lo estoy logrando. Respeto al de arriba, tu respeto a rango. Somos dos el under, moviendo este fango. Cocinando en rima, delicias para el barrio. No me importa cuánto entrego yo de todo. Lo que importa ahora es mi peso en oro. Calles sucias, perro, donde yo recorro. Enciende esta mecha, queremos ese porro. Una por la fecha, otro por el odio. Saque esta guanchaca y despierta al demonio. Estamos los del barrio, escucha este coro. Estamos los del barrio, escucha este coro. Ya no como cuento, soy distinto al resto. Estoy cumpliendo un sueño en camino puesto. Aunque madre llores, yo nací pa' esto. El barrio me respalda, ya me dio mi puesto. Ya no como cuento, soy distinto al resto. Estoy cumpliendo un sueño en camino puesto. Aunque madre llores, yo nací pa' esto. El barrio me respalda, ya me dio mi puesto. Ya, EDD Beats, La Jungla Estudio, El Silencio, Damos de Gran Niños, Triluminadis. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Cualquiera los moldea. En sexto, con la rima causa el manifiesto. Puro rap de leca que con causa y los pone en su puesto. Por supuesto que no habré chance de comprar su puesto para engañar a ciertos sueños. Te miran de capa, de Iván de Hatio. Vivi imagen de lo que usted siente la gritada. Miran de capa, de Iván de Hatio. Solo la imagen más fácil de retratar. Mírense ya en las tres atrasas. Solo la imagen más fácil de retratar. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Hip Hop militante contra el racismo, la xenofobia y la discriminación este 21 de octubre. Runa Hop, Right Me. Esto es en el... Esto es en el subcentro de salud atrás de la Mariscal, en el Centro Cultural Rope Candados. En Chillo Gallo, mi gente, allá en el sur. Partidito. Hay uno en el norte y hay otro en el sur. Es el mismo día, ¿no? Sí. El 21 es del taller de rap. Taller de rap. Hip hop en el Calderón. En Calderón. Y este es el concierto de hip hop en el Centro Cultural Rompe Candado de ahí en Chillogal. Simón, van a estar Ketna de Venezuela, este THS, Mai Mai de Ibarra, Esquina Clan de Cuenca, Clandestinos SF, B Blico de Macas, South Mafia, va a estar J al Cuadrado, va a estar Lyric Poetic de Venezuela, Strong Lyrical, Phoenix, Dogly, Sociedad 2H, Proféticos de Ghetto, del Ghetto, está Rashid Boy, Cáñamo, Herencia Rap Clan y el Jaco. ¿A cuánto, Fras, a cuánto va esto? Esto creo que es a vaca mumi, como a la gente le gusta la plena, ya, porque aquí no tengo nada de billete, dice, no hay nada, así que evento libre de drogas. No vayan llevando sus drogas, desde tabacos, alcohol, nada de eso. Nada, una fiesta sana para toda la familia. Sana, bien sana, zanahoria. Zanahoria. Bien zanahoria, esta fiesta es bien zanahoria, así que póngase en pilas, esto empieza... yo creo que desde las 12 del día van a estar ahí en el Runa Hop Raimi. Les esperan este día, les esperamos el 21 de octubre, este sábado a las 12 del día con toda la onda del hip hop. Recuérdalo, mi gente, ahí no lleves droga, no lleves cosas cortopunzantes que se te pueda retirar ahí en los filtros de seguridad, a comportarse y ya, para que siga creciendo esto, esta nota, mi gente. Vamos con algo de este cipher que nos gustó mucho a todo el mundo y que tiene ya full visitas en YouTube. Hicieron en la tola. Uy, el cipher sote de ese, cipher sote. Ahí para todos los estilos me meten como en botica, mi gente, como a ustedes les gusta. Esa vamos, es, tienes. Vaya con fe, boombox 940 amplitud modulada. Llama mi gente y manda saludos. ¿Cómo deseo ser tu amor? Así, así, así. Checa, boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa. Check, check, loco, bomba, killers, underdog TV, man. Check it out now, Camboya Beats. Desde la tola, loco, Cypher Kid, RT Nexo, man. Check it out now. Escucha, loco. Nueva sangre, man. Si se le llegó, mire, soy yo. Quito sonido, nexo. Bate a la cabeza del que no comprende el exo y eso. Hasta que puedan realmente de mis hermanos. Con mis insanos, no son humanos. Somos más filas que son los locos. Sube la temperatura, te ve que tu vino dura. Poco tome compostura, lleve mi rapa linda de altura. Digo, pero en años sobran de sacrificio. Valieron la pena, tengo 18 y con titanes inicio. Empecé con líneas sin son, haciéndolo para underground. Sonado pesado, pasado, pisado, pisando la calle, mi bro. Empecé con líneas y bro. Guarda en mi teléfono, que todo sonar en el son. Del 6 tengo Calderón y no, no, no. Diga que no pensó, a que esto fallaría. Pues mire que no pasó, sin repaso. Te giro cuartazo, cubro con el ocaso. De tu fracaso el causante soy yo. Representa el factor motherfucker. De ustedes ya los pisé. Sin sentir el apoyo de placa. No dejaré de vencer. Y sé que si es necesario, pues a mí me matan. Y el rap no dejaré. Y si quisiera traigan a su pata. Y en su cara me reiré. Mafu, RDGNGXO, bitch. Cambiando tiempos en mi mente, movió un switch. De alguna bitch, please. Par de whiskies on the street, sí. Así se vive en el comic shit. Yo, yo. Esquito ruido certero. Draco, echa el oído acá. Pues miro como muchos chavos piensan que si es que tú quieres ser rap real, debes vender droga, ponerte a robar. Inclusive si puedes apuñalar y andar alevoso buscando problemas para que tu valor y tu no supuestamente brother puedas demostrar. Pero hay que entender que hay una diferenciación entre aquellos que han robado al ser esa su única opción. Para poder

que se gana, se invierte en música fina para salir del barrio y sacar al que el fuego se aproxima. One, two, three, hey niños, the real hip hop is this. One, two, three, the Monster Gang, baby, 40 million la marimba, the Illuminati, baby, boom bap, killers, underdogs, puro rock quiteño, motherfucker. Alessandro, come the pasta di pizza. Ok, give a moment. Quiero estar solita, quiero que me digas que estoy rica, con jugo de ananá pa' pita. Quiero ser tu cine, tu sugar glass, quiero comerte y dejarte atrás. I'm the queen, the real reina, papi, tengo la espuma del jabón, sabido que... ¡Aló! ¡Hola! ¿Qué más, mi pex? Oh, ¿dónde están? ¿Con quién hablo? Aló, buenas noches, Franz. Hablas con Brian. ¿Qué más, mi pez? ¿De dónde nos estás llamando, mi bro? Del Inca. Del Inca. ¿Qué tal se escucha Boombox por allá, mi bro? Sí, todo bien. Aquí escuchando la Boombox. Esa es. Qué bacán, loco. Va, hay pilas con todos los eventos que va a haber el fin de semana para que vayas y disfrutes de la onda del hip hop. No. ¿Me podrías ayudar con la canción de My Germo? Ya te vamos a poner la canción de Forma y Germo, bacancísimo. Esa canción es clásica, ya lleva más de 10 años en el repertorio también. Hoy día viernes pequeño, pues, para empezar a amenizar. Que mi brother. Simón, te vamos a complacer con esa canción. Bacán, gracias por acordarte ahí del tema, loco. Sí, es buenísimo, me gusta mucho eso. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien más? Sí, para Kimberly Simbaña. Para Kimberly, un saludo, bacanísimo, loco. ¿Para alguien más? ¿Te quieres dedicarle, mi brother? Buenísima esa canción. No, para nadie más, solo para ella. Bacán, gracias, mi bro. Entonces, ahí sintonízanos todos los jueves de 8 a 10 de la noche, loco. Ya, gracias, bro. Nos vemos, mi pez. Nos vemos, mi brother, cuídate. Ya, gracias. Desnuda cortando sandía, que pío chupa un waiting. O sea, mamá, prefiero mentir. Como me mira, pero estoy chilling desnuda cortando sandía. Disfruta, tengo las propiedades de la fruta. Vitamina C, escúchate mi pulpa. Lo acoge mi pero sabroso. Yo quiero un trozo. Amo yo de Anix y de Natigre. Yo vine a enseñarte, no sé si volveré a llamarte Chabré. Quiero dar vueltas en mi limusín. Prender muy fácil, no acordarme de que estoy sin plata. Bañarme en agüita, gritar. Y que me sé que si tipo bueno para visitar. Es más de a mí me sale solo, estoy acá fresquita. I'm a your paradise, oh, I'm a your paradise, oh, I'm a your paradise, oh, I'm a your paradise, oh, I'm a your paradise. Just like new. La la la la la la la la la la la. Nos vamos a la pausa. Esto es Boomba. Esto es Boomba. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pasa la voz. Pasa la voz.

checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Body Club, melena de acordeón. Ojitos de que yo no soy, única entre ese montón. Desde ya dije hay un vínculo. Esto es emocional cuando hablaba por teléfono. Carnalmente fui yo quien estrenó. Desde ahí los cuchi cuchi más ridículos. Príncipe azul, mi bebé, tú sabes cómo es el amor. Ella 15, 21 yo. No sabía de su mal genio. Bola negra, pizza, KFC. Costillas en los dedos de los pies, sudando las manos por las calles, de su perfume me intoxiqué. En la Recoleta me esperabas, me veías, baja las gradas. Tu abuela no me auspiciaba, pero igual cientos de horas te dedicaba. En mis sábanas te trasnochabas, en mi almohada baboseabas. Va dedicado para mi germu. Ella es la dueña de todo mi deseo. Me gusta sacarle unos suspiros, unos gemidos, unos celos. Qué manos, hermosos dedos, sus detalles en mi cuaderno. Imposible olvidarte, Germu. T-A-V-T, no lo he olvidado, lo recuerdo. Cada vez que tomabas un vuelo, para bien o para mal, hasta el regreso era el acuerdo. Remember. Con el tiempo y las aguas, del 97 al 2000, el 8 del primero, vino la guagua, o sea, la Juliana. Firmas y actas, jueces, testigos, también mis taitas. Desde ahí el café y las salsas. La historia cambiaba. Pañales, dejar malos modales. En fin, la bola de responsabilidades. Asumiendo lo que ahora somos padres. Con mucho de planes. Universidades, rimas, debates. La vida les unió a dos extravagantes. Del gusto por parlante. Así es. Con sentimiento. Desde el mugre sur. Forma en Germu. La radio chumba. Check. ¿Cuál es el primero? ¿Este o ese? Ese es. Sábado 28 de octubre, otro concierto desde Salcedo. Rap Underground, dice, organizado por Súbito MC. Y en la publicidad, Pink MC. ¿Sí o qué? Hay un montón de MCs en escena, no sé si nombrarles todos, pero les voy a tratar de nombrar los que más pueda, loco. Suprema Corte, Vecindario, Mini Rap, Danzón Mental, Chesta MC, Sociedad 2H, Proféticos del Ghetto, Lyric Fundamentales, Hirro Desafío, Empírico MC, THC, My, SKL, The Sound Beat, Sociedad del Ghetto, Esquina La Tacungueña, Sancho Pistolas, 44 Llagas Rap, y Guiñaro o Igual... Y Guiñaro, ¿sí o qué? Guiñaro Quilas, M2 MC, IDC Crew 2H, Contra 101, Soul Mafia, SPAC Street, Soundy Fly, F7 Producciones, Damiselas de Rap. Ahí tengo una amiguita mía. Esa es Lyrical Rapper, Gangsman, Soundy Philly, Sustos Urban Cop. Y Cáñamo otra vez, loco. Esto es el 28 de octubre en Salcedo. No dice exactamente la dirección, no está aquí, loco. Entonces, pero yo me imagino que es en Salcedo la esa, loco. Porque dice Salcedo Rap Underground. Salcedo Rap, esto a es la una de la tarde. Y así a dos dólares, mi gente, así que ahorre. Tres con los pasajes. Facilito. $2, tres con los pasajes. El otro es el Rap Shimi. Van a estar los Nin, la Mafia Andina, Runa Rap, Amaf, Alam, DJ Set. Esto es del 26 de octubre en el Cactus Runa Bar. Empieza a las 19 horas. ¿A y cuánto? El costo es 5 yanquisitos. Así cinco, que les esperan ahí. Hay un montón de eventos, pero este, el que vamos a dedicarle esta hora de acá, es el que se viene mañana. Mañana se viene un eventazo, pero antes de eso les voy a decir que hay premios para la primera audición de el Hip Hop Warriors. Premios para los mejores exponentes, beat original, producción musical con máster, creación y producción de un video. Esto es la inscripción hasta... No, la inscripción. El día es el octubre 26 en la Nina Shunku. Así que prepárate tu beat y si no lo tienes, te facilitan uno el día de la audición. Se valorará la técnica, el contenido, conocimientos de la cultura. Esto es de la Nina Shunku a partir de las 3 de la tarde el 26 de octubre. No se olvide, Hip Hop Warriors, para la gente que se está quejando de que no hay dónde grabar y que solo a los mismos, que ni sé qué, que ni sé cómo. Hip Hop Warriors, fecha octubre 26 en la Nina Shunku a partir de las 3 de la tarde. Premios, la primera audición a los mejores exponentes del beat original, producción musical con máster y la producción de un video. Esto viene a cargo de Boombox, de La Calavera Ñata, Nina Shunku, Sudamérica Films y Ciclo y Barrio Salvaje también. Ponte pilas. Ponte 11. Hasta el pasante va a estar echando rima ahí, mi gente. Ahorita ya se inscribió el pasante hace rato, ya está, pero que... Vete a Argolla y sin miedo. Oye, nos vamos a ir con un tema, ¿sí o qué? Nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir, pasante? Mugresur aterriza, nos vamos a ir con otra de Mugresur para que la gente ahí se vaya ambientando. Y ya les vengo a decir del tremendo evento que va a haber mañana. Emicida ya está en la casa, así que pónganse en pilas de Emicida mañana desde Brasil. Nos viene trayendo toda su música. Ya les vengo a hablar algo de Emicida. Nos vamos con Mugre Sur y una canción de Emicida también para que la gente se vaya inventando a este tremendo evento que va a haber mañana en el Teatro Sucre. Y va a estar compartiendo con Guanaco MC. Ya les vengo a hablar algo de Emicida, que yo también me caí de espaldas al saber muchas cosas de este rapero multifacético. Esto es Boombox en la casa. Usuarios, a un ritmo lo rimo y en ocasiones te timo. Rugidos en estruendo dos como de la tribu. Mi peso puro de yeca, lo llamo ñeque. No dejes que te explique, rapea y admite. 5 de junio, la que cruza, suburbio, es la cacarí. Admites el nos, adulador, él es tu enemigo peor. Tu boca es más grande que tus propios momentos. Lo tuyo es puro video. Come callado, hijo, y deja que te salgan los colmillos. Admites el nos, adulador, él es tu enemigo peor. Tu boca es más grande que tus propios momentos. Lo tuyo es puro video. Come callado, hijo, y deja que te salgan los colmillos. Cracolândia, Rio dos Macacos, Alcântara e todas as quebradas devastadas pela ganância. Foda-se vocês, foda-se das leis, a sua vida ressuscita outra vez. Foda-se vocês, foda-se das leis, a mata preservado, vou lá. Foda-se vocês, foda-se das leis, primeiro eu quero que se foda, depois eu quero. Renan, Favão, eles tiram, o rap ainda é medo na fila. As anciais, amando de quem? Fala de Deus, age como Satanás. Quem pode menos, chora mais. Corre do cais, luta, morre. Enquanto o sangue corre, é nosso sangue nobre. Que a pele cobre, vamos no corre. Dias melhores, sem lobby. Ei, pequenina, não chore. TV cancerígena, aplaude prédio. Em cemitério indígena, Auschwitz ou gueto. Índio ou preto, mesmo jeito. Extermine ou reportagem do tempo mal, tipo Pliny ou Alphaville foi invasão, incrimine ou grito como fuzis, o cis por Brasil que vem de baixo igual Machado de Assis. Ainda vivemos como nossos pais, Elis. Quanto vale uma vida humana, me diz. Foda-se por bem, foda-se por três. A mulher de Carina ressuscita outra vez. Foda-se por bem, foda-se por três. A nota meu recado, I'm

También hay entradas en el Ticket Show, en el Centro Comercial del Bosque, en el Recreo, Almacenes de Ricky, o en la boletería del teatro también. Esto va a estar un eventazo a las 7:30 de la noche. Así que les leo algo de Leandro Roque de Oliveira, se llama el compa Emicida, conocido más artísticamente. Es un cantante, productor musical brasileño del rap. Es considerado uno de los más grandes maestros de ceremonia en los últimos años. El nombre de Emicida es una fusión de palabras de MC o MC y homicida, debido a sus frecuentes victorias en las batallas de improvisación. Sus amigos empezaron a decirle que Leandro era un asesino y que mataba a sus oponentes a través de las rimas. Más tarde, el rapero también creó una connotación de la sigla del nombre Emicida. Eso quiere decir un acróstico, ¿no? El acróstico dice: mientras mi imaginación componga locuras, dominaré el arte. Bacantísimo, ¿no? Sus presentaciones en vivo son acompañadas por DJ Neyak en los instrumentales. La primera aparición del rapero en los medios, fuera de las batallas de improvisación, fue el sencillo Triunfo, que lo vamos a escuchar, sí, vamos a escuchar. Acompañado por un video musical con más de 1.300.000 vistas en YouTube. Emicida estrenó su trabajo en el 2009 con un mixtape de 25 pistas intulada, dice, bueno, está en portugués, en que es que yo no sé hablar portuguesiño, entonces sí, sabes. Yo si supiera les dijera qué es lo que dice aquí, pero voy a tartamudear, creo. Claro. Más. El sello discográfico independiente Laboratorio Fantasma, en febrero del 2010, su segundo trabajo llegó en forma de EP titulado, esto sí creo que lo puedo decir, Suamina Ove Meu. Meu. No sé qué significa, pero algo debe significar eso. Reptamen, dice. Reptamen. También el 15 de septiembre del mismo año lanzó el mixtape Emicidio, junto a un sencillo homónimo. Además de ser cantante, Emicida actúa como reportero del programa Manos e Minas de la TV Cultural en Brasil, en Sao Paulo. Completo el señor, ¿ah? Ya les voy a seguir leyendo toda esta biografía que tiene el señor Leandro Roque de Oliveira, que va a estar mañana en Quito, en Teatro Nacional Sucre, y el domingo va a estar en Bogotá, Rabal Parque. Rabal Parque, o sea, se va de va gira. Se está de gira el señor Emicida. Nos vamos a ir con un par de temas para que la gente vaya escuchando qué es lo que se viene mañana en el Teatro Nacional Sucre junto a Guanaco, desde las 7:30 en el Teatro Nacional Sucre. Esto es Boombox en la casa, 940, amplitud modulada. Já recua, vários cordeiros velhos de novo, gritando que tá pronto. Eu vi, não é de pegar o dinheiro igual puta faz ponto. Aqui, cê me confronta em si, me dá um desconto. Aí, caminho na calçada sempre, nunca te vi. Enquanto os otários se acham, os valores se perdem. Sobra pra quem tem falta, se isso pra mim não serve. Não, mano, não tô com os vermes bambando. Monta nas pecas, eu e os moleques tamo trampando. Burlando a lei, um bagulho eu sei. Já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer um humilde virar rei. Me entenda nesse instante, essa cerimônia marca o começo do retorno do Império Achante. As abates vão soar como tambores de guerra. Meu exército marchando pela rua de terra. Pra tirar a medalha dos canalhas sem aura boa. Um triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa. Mas é mulher sim, quer um din também. Quer ver todos os neguinhos lá, vivendo bem. Só que aí pra mim, a luta vai além. Quem pensar pequenininho, tio, vai morrer sem. Não faça mais que alguém, não, só sair da lama. Os que caiu foi porque confundiu respeito e fama. Na minha cabeça, não existe equívoco a menos. O jogo é sujo, vai ganhar mais quem erra menos. Eu fiz meu próprio caminho e o meu caminho me fez. Não é qualquer dinheirinho que vai tirar a lucidez que eu carrego na mente, tio. Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar ligeiro. Na vista, pela vitória, pelo triunfo. Conquista, se é pela glória, uso meu trunfo. A rua é nós. Voltamos de nós, brigamos por nós. Na vista, pela vitória, pelo triunfo. Conquista, se é pela glória, uso meu trunfo. Tio, a rua é nós. Voltamos de nós, brigamos por nós. Milhares de olhares imploram socorro. corro na esquina, no morro a fila anda, a caminho da guilhotina. Várias queimas de arquivo, diária com a fome, e vão amontoando os corpos de quem não tem sobrenome. Eu vi com os próprios olhos a sujeira do jogo. Minha conclusão é que muito buzo ainda vai pegar fogo. Aí, todo maloqueiro tem em si motivação pra ser Adolf Hitler ou Gandhi. E se a maioria de nós partisse pro arrebento? A porra do congresso tá me chama faz tempo. Eu nasci junto à pobreza que enriquece o enredo. Eu cresci onde os moleque vira homem mais cedo. Com a mochila do aluno presente, a tag com nome, as garrafas de vinho nas costas dos neguinhos. Não vim pra trair minhas convicções em nome das ambições e arrebatar multidões ao diluir meus retrões. Não, eu podia, e se eu fizesse vendia, mas sou tudo aquilo que pensaram que ninguém seria. Se o rap se entregar, a favela vai ter o quê? Se o general fraquejar, o soldado vai ter o quê? Tem mais de mil moleque aí querendo ser eu, imitando o que eu faço, tio, se eu errar, fudeu. Ser MC é conseguir ser a garra do aço, no fim das contas fazer rima é a parte mais fácil. Já escrevi rap com a ratazana passeando em volta, tio, roteira na telha, tremendo de frio. Quantos morreu assim e no fim, quem viu? Meu, cês ainda quer mesmo ser mais rua que eu? Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu trunfo, tio. A rua é nós, voltamos de nós, brigamos por nós. Pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu trunfo. A rua é nós, voltamos de nós, brigamos por nós. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Que precisam de heróis pretos, digam. Desde quando o medo existe entre nós, ou peça ou proteja meu ex-alcoi. No flow, rapaz comum tem como arma sua voz. Vou cortando como lâmina, seguido pelas câmeras, causando pane nas máquinas, cantando que inflame. A favela brinde enxame pras vidas que dão arame. Já chego no caminhame, a progresso vem da câmbia. Sagai, agradeço a Deus por meus ancestrais, fazendo o que hoje não faz, 10 vezes mais. Na manga white, o rap cartaz, e o mundo todo vai saber do que a gente é capaz. Nasce preto sem grana num país de terceiro mundo. Cê acha que eu assusto com o termo crise? Negão, olha como chego, me consegue no jogo. Topo, topo e vamos cair pra dentro. Vendo pro Neg e RPG, viu? Sem essa de tadinho, deixinho. Acha como se eu tivesse na outra ponta do fuzil. Quando cê nem lembra que meu cabelo parece bombril. Sabe, tio, é sem dilema. Algum dinheiro soluciona problemas. Muito dinheiro traz novos problemas. Ligeiro pique o passo do flashback. Faço rimas, verme, some com jato da época. Sou o padre do balão, é coisa caica. Mas sou me mesmo, igual meu boss, sou Beto Jamaica. Então, me mira, mas me erra. Se não, vou ter que te mostrar com quantos favelados que faz uma guerra. Mixtape, de mão em mão pelas esquinas. Se alastra entre os irmãos, mais do que a gripe suína. O comeback é, mas não pode me pôr algema. Sei que esperava que eu roubasse tudo, menos a cena. Já é hora do jogo virar. Faço pra mudar, faço pra posar, faço uma trincar. Não sai pra rua se não sabe brincar, moro? Já é hora do jogo virar. Disposto na sede, meu caso é grave. Eles querem sacudir a rede, eu vim pra arrancar atrás. Porque eles precisam sair do vermelho, ter cabelo duro e achar foda quando olhar no espelho. Sem pagar pra capitães do mato e como cães, não passam de lacaios do sistema que desrespeita mães. Ainda ouço as chicotadas, o esquisito é que silenciaram seus gritos. Rap tem bom respeito, mas tá sumido, tipo a Glória Maria das telas. Então, e aí favela, sou pra honrar a camisa, nós vai falar pra quem controla. pago pra quem precisa. Contrariar a meta imposta pelas pesquisas. Realmente bater de frente, bombas de vida. Acima da média, algemas ou rédeas em pauta. A foda hoje é fazer presa, eu faço falta. Respeito o choro se for violão, bandeira e flauta. E a linha da miséria já me pareceu mais alta. Repórteres me chamam de fenômeno, eu amo. Mas a rua sabe que eu sou só mais humano. Consegue me ver, se ver no plano. Trampando pra caralho, sem pegar uma cara. E te amo, rap toca na passarela da Gisele. Mas se não for favela, não dá certo. Tipo Ronaldo com a Cicarelli. Rola, até que o mais real se revele. Aposentando os falsos que põe pra cantar os Pirelli. Ganha dinheiro pra sair do Mapuá. Se mantém verdadeiro pra aguentar. Cordão de olho pra atuar, os tesouros vão chegar. Vai de soro, tá na hora de avoar. Já é hora do jogo virar. A nosso favor, né? Passa o favor, né? Passa uma trincar. Não sai pra rua se não sabe brincar, moro? Já é hora do jogo virar. Disposto na frente, meu caso é grave. Eles querem sacudir a rede, eu vim pra arrancar a trave. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. El artista fue nominado para el video Music Brasil en el 2009, organizado por la MTV, donde concurrió en las categorías como mejor artista de rap, videoclip del año, con esta canción que estabas escuchando, El Triunfo, pero fue derrotado por MV Bill, Viviendo del Ocio, y por el sencillo Sutilmente de Skanka, respectivamente. En el 2010, Emicida lanza el segundo sencillo de su carrera, titulado Besouro, que fue incluido en el segundo mixtape a finales de enero de este año. Llegó al segundo disco de EP con referencias a la canción Soa Mina Ouve Meu Rap de MC Marechal, con quien tiene afiliaciones. Nos vamos a seguir escuchando un par de temas más para que mañana se anime toda la gente para ir a Emicida, desde Brasil, junto a Guanaco, en el Teatro Sucre, desde las 7:30 de la noche. Así que pilas, las entradas están a 10, a 15 y a $20. Lleven cédula, mi gente, porque si no, no les van a dejar entrar. Y pilas de ahí también con las cosas que no pueden ingresar, ustedes ya saben, no hace falta. Sí, ahí sí es un poco más complicado, así que pónganse en pilas ahí. Mañana nos vemos en el Teatro Sucre. Les dejo con un par de temas y venimos con los estrenos. Hay un montón de estrenos de aquí ecuatorianos, así que sin hablar más, les dejo con Emicida. Ya. Sinto inveja, fico me perguntando, tio, que a vida fez comigo? Sorrio pelos pivete, acho da hora, olho pra baixo, tenho mó vontade de chorar, mas não consigo. Em segundos me vem, 20 e poucos dias dos pais, guardo presente, vi, ele já não volta mais. Arrasta cartolina com papel, crepom, amassa, joga no lixo, porra, pior que esse aqui, tava bom. Hoje, fico olhando na espreita, vendo os moleque aí, com pai e mãe do lado e nem respeita. Devia ser por um dia, o que eu sou há 20 anos, pra ver se tem dia, tá na de trocar coroa pelos mano. Não sei se dá tristeza ou ódio, não consegui lembrar de você. Sóbrio, não vi as vadias, nem seus aliados com o doutor no corredor, implorando pelo que há de mais sagrado. Eu já passei fome, já apanhei calado, já me senti sozinho, já perdi os aliados. Eu já dormi na rua, fui desacreditado, já vi a morte perto, um cano engatilhado. Eu já corri dos homens, bati nos arrombados, quase morri de frio. Eu já roubei mercado, já invejei quem tem pai, já perdi um bocado. Eu sofri por amor, eu já vi quase tudo chegado. E mesmo assim, tive que penar pra aprender que minha mãe não ia poder tá lá pra me ver crescer. Tinha que trabalhar pra ter o que comer. Não ver seu filho aprender a falar, essa porra deve doer. Aguentar madame mandar e ter que acatar. Aê, ouvi teu bairro sussurrar. Cê sabe, mãe solteira é o quê? Ver seu tempo acabar, sua chance morrer. E no fim do mês ganhar o que não dá nem pra sobreviver. Me ensinou a não desistir, rapaz. Miséria foda, só que eu ainda sou bem mais. Madeirite furado, cigarro e cheiro de pinga. Olha onde eu cresci, onde nem erva daninha vinga. Como cê vai sonhar com o pódio? se amor é luxo. E com a grana que nós tem só dá pra ter ódio. Coisa da vida, história repetida. Algo assim com 4 anos eu já via o mundo inteiro contra mim. Eu já passei fome, já apanhei calado, já me senti sozinho, já perdi os aliados. Eu já dormi na rua, fui desacreditado, já vi a morte perto, um cano engatilhado. Eu já corri dos homens, bati nos arrombados, quase morri de frio. Eu já roubei mercado, já invejei quem tem pai, já perdi um bocado. Eu sofri por amor, eu já vi quase tudo chegado. E o que sempre tive foi minha rima, o resto se foi. Tipo trampo, amigo, mina, eu nunca quis viver disso, nunca nem sonhei com isso. Eu tava acostumado, rimar por hobby, trampar por um trocado. E eu ia pro crime, irmão, se não fosse a confiança do Pedro e do Felipão. Sem dinheiro, já dava pra ver o fim, mas um me levou pra liga, o outro fez as bases pra mim. Na fé me pôs no lugar onde vários quer nome. Foda-se todos, eu não quero mais passar fome. Amo isso, você é contribuinte. Assim ó, escrever como quem vai morrer no dia seguinte. Vagabundo pirou nos flow, a cada ideia eu via roll. Quando vi o radinho tocou, gente querendo show. E agora eu vou fazer virar com os meus. É real, o menino do morro virou Deus. Eu quase me perdi nas ilusões. Fui salvo por ter sabedoria e pé no chão. Chamei uns irmão quando nós era sócio. Pensei ter feito amigos e tava fazendo negócios. Odeio vender algo que é tão meu, mas se alguém vai ganhar grana com essa porra, então que seja eu. E os que não quer dinheiro, mano, é porque nunca viu a barriga roncar mais alto do que o eu te amo. Eu vi minha mãe me jogar dentro do guarda-roupa trancado. Era o lugar mais seguro quando a chuva levou os telhados e dizia: não se preocupa, chuva é normal. Já vi o pior disso aqui, vê o bom, hoje é o natural e o justo. Então antes de criticar quem cê vê trampar, cala a boca e pensa em quantas histórias cê tem pra contar. Falar que ao dizer a rua é nós, pago de dono da rua. Desculpa, eu vivo isso e a incerteza é sua. Se você não se sente dono dela, chill, não fode. E antes de escrever um rap, me liga e pergunta se... Chega, boombox, la radio, chuba. Chega. Este pivete, tenho amigo, mas me sinto sozinho. Meus problemas são meus, vou resolver sozinho. Não sou muleta pros velhos, por isso sigo sozinho. Tô meio louco, solitário, sempre sigo sozinho. Desde pivete, eu tenho amigo, mas me sinto sozinho. Meus problemas são meus, vou resolver sozinho. Não sou muleta pros velhos, por isso sigo sozinho. Sentindo frio, um eterno vazio. Só quem conhece viu, como meu olhar é distante. Eu não sou daqui, não me sinto parte integrante da obra. Me vejo como um estranho num ninho de cobra. É foda, meus pensamentos é mais podre que o que resta da feira. Escrevo e gravo na esperança de que alguém os queira. Num bom sorriso só pra fazer uma social. Me tornar um verdadeiro falso pros falso. Isso é real e essa é minha maldição. Seguir sozinho a multidão com todas as incertezas envenenando o coração. Se é cada qual na sua solidão, toda minha, menos vacilão. Se perder, não tenho que botar nas linhas. Vou como os bandidos que a cidade esconde no beco deserto. Moado igual rato, com medo do que chega perto. Mas sou eu, desconfiado e receoso. Contemplante mal-humorado, dos inofensivos mais perigoso. A moada eu penso várias bostas, várias perguntas se eu tô bem, mas pouco se importa com a resposta. Vai aumentando as agonias do morro. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Os opostos não se atraem, vejo os verbos que se traem. Sigo sozinho com os fones, no carro com meus iguais. Olhando as faixas no asfalto, eu penso o seguinte: pra quem quer viver sem cano, eu já tô bem triste com o pique. Fui mandado de volta pra concluir a missão. Não pra virar um derrotado, colecionar frustração. A opção diminui o tanto de gente ao redor. Vai ter menos decepção e assim vai ser bem melhor. Chega, boombox, la radio, chuba. Estamos ya casi a la despedida. Estamos a 10, 12 minutos para poder alcanzar a todos los estrenos que tenemos. Vamos a mandar este de Gas Cannabis con Fit Cósmico MC Nutriendo Mentes. También Cypher tenemos el Cypher de Zack y este de Rap del Valle, Verde que Gris de Corleone. De Corleone Films 2017. Así que les vamos a dejar para que la gente escuche. Nos vamos a ir. Nos vemos la otra semana a las 20 horas. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista Las Nuevas Granadas de Bogotá. Nos vemos la otra semana a las 20 horas puntuales. Y mañana en Emicida, en el Teatro Nacional Sucre. Nos vemos a pilas con todos los eventos que están posteados en la página de Boombox Prensa. Así que pónganse en pilas, nos vemos la otra semana, mis panas. Chau. Ponte pilas, mi gente, este fin de semana. No te olvides de caer a todos los eventos que hay. Acá se despide el pasante y el próximo jueves estaremos aquí con más de estrenos, buena música. Y recuerden que... Aquí estamos sus servidores. Nos vemos, mi gente. Editorial. Nadie escucha, pero la atracción trajo cada letra confusa que se fue descifrando en lo que la mente imputa. Frecuencias del pasado mejoran lo que escucha con agujas en la piel. Ahora balas de escritura de consecuencias del papel cada vez más se arruga. Sonoros pensamientos plasmados de pintura que el recurso que las puso muchas veces fue una muga. Ya pasó de tortuga, pero seguro de la meta. Seguimos el camino, ya estamos en la vuelta del karma que en el alma se lo lleva y se conecta. Lo que hiciste se regresa, todo va por línea recta. Y afecta a cada letra, poca gente que no acepta. Se quiere hacer sentir, intentando dar molestia. Los registros de sus nombres no los lleva a la academia. Y en la calle nunca hablan, son los malos tras las teclas. No opines de la calle porque tú no sabes de eso. El rap me eligió y la calle dijo acceso. Es la diferencia del por qué sueno con eco. La gente atrás corea, para ellos mi respeto. No opines de la calle porque tú no sabes de eso. El rap me eligió y la calle dijo acceso. Es la diferencia del por qué sueno con eco. La gente atrás corea los versos del buen gueto. ¿Para qué suben pa'l barrio si no tienen miedo? Aquí tenemos todo pero menos freno. Empezamos esto desde muy pequeño y tan antiguo como el caseto, así lo represento. Somos la cinta por la calle y la calle es su máxima expresión. Letras, grabaciones, mi desahogo es la composición. Búscame en la zona, el país que se desploma, vuelvo el blog. Mi Simpson, a prueba de expertos. Un caos en orden con los gatos que fomento. Tú compaginas de mi arte, hasta cuando no es de acuerdo. La escuela me la dio la colección de mis casetos. La calle complementa y forja a los guerreros. Somos adictos en gastar la cita en el cuaderno. Encontrar la supervivencia de los santos para todos estos chamos, te lo estoy diciendo. La piel se arruga como el papel, eso no es un misterio. Ando rebobinando los recuerdos de mi barrio, como el cacheto con espero cuando no había radio. Dejando el alma para que vacile el vecindario. La vida que yo tengo todo se lo debo al barrio. Y fluye pa' que siga la muca que motiva. Estamos con los galos, vente que el gueto se activa. Usted dice que afina en la calle o en tarima. Usted me topa y no imagina lo que se avecina. Y siente como fluye cuando saco mi talento. Cuando no había en los bolsillos, había huevos y un cerebro, una razón por la cual sigo adelante. Contar lo que yo he vivido pa' que no repita nadie. En la calle trae problemas, solo puedes o te quemas. Aquí no estamos jugando, ponte pilas que te quedas. Lo hacemos ver sencillo con la tinta, no te miento. Una letra por cada vivencia es el sentimiento. Y gracias al caseto que me aparto de problemas, hoy ya tengo una razón y el desahogo de mis penas. No opines de la calle porque tú no sabes eso. El rap me eligió y la calle dijo acceso. Es la diferencia del por qué sueno con eco. La gente atrás corea, para ellos mi respeto. Vine de la calle porque tú no sabes de eso. El rap me eligió y la calle dijo acceso. Es la diferencia del por qué sueno con eco. La gente atrás corea los versos del buen gueto. Me tocó darle la vuelta al cassette. La cinta tiene mi historial, es el diploma de la calle. Nos surtimos de los versos, nos criamos con los altos. Y ahora somos los más graves del barrio, es que se colme. Estuvimos desde antes, nunca soltan los guantes. Estuvimos, exhibimos y nunca llegaste. Mi conexión en trance, el papel es el balance. Al caseto tengo en serio porque es mi obra de arte. La colección de recuerdos sin hacer que se me enfrasque. La muca fue el comienzo para hacer estos destraves. Aquí la calle habla porque somos sus compadres. ¿A qué transmites y transmito lo que quieren expresarse? Eso no se tapa si se quiere confesar. Rebobino el movimiento para que entiendas mis frases. Seguimos en avance porque acá no es retroceso. El rap me eligió y es todo lo que pienso. Nutridos en la tela con los bodies del cemento. Esta es mi pasión y de todos los del gremio. Esta es mi pasión y de todos los del gremio. Entre recuerdos de las cintas en caleto. Mi cielo, mi infierno, mi propia tierra. Me trajo estos casetos. Estructurando el tiempo con el rompecabezas de la rima. Son los juegos de la vida donde empieza esquina. Hoy por hoy dejando las piezas bien engranadas. Fichas, claves, sorpresas, historias no contadas que salieron de mi empresa. Qué orgulloso me siento de ser callejero y conquistar al mundo entero. Sí, yo sí soy un buen rapero. Muy orgulloso de serlo y con la tinta del espero lo demuestro. Dime tú qué opinas, yo sí soy de esquina. Tengo dominada la rima, me conozco los poetas de labia fina. Las avenidas, los puntos claves, las guaridas, mierda recopilada en la esquina. Así que quise rebobinar todas las heridas para encender el faro de las vías al son de la melodía. Llegamos a la luz del cielo, nutrimos mentes compulsivos en lo que hacemos. La misión a la piso, la colección caseto. Un día en el barrio es un día en el cuaderno. Creamos a la luz del cielo. Nutrimos mentes compulsivos en lo que hacemos. La misión a la piso, la colección caseto. Un día día en el barrio es un día en el cuaderno. De la 373. Rap del Valle fuerte está sonando. Boom, falla, falla, boom, falla, falla, boom. Y el micro no soporta ya mi voz. Boom, falla, falla, boom, falla, falla, boom. El bajo en los parlantes retumbando. Boom, falla, falla, boom, falla, falla, boom. Y todo lo que suena es hip hop. Falla, falla, boom, falla, falla, boom. La fuerte funesto, pensamiento honesto. Gente que realmente sabe de esto. Desde hace años, sociabilizando con la gente del barrio. Tras del valle fuerte sonando. Sentimiento con la clica distorsionando. Con bocina de un baqueta retumbando. Posibilitados, en sido aislados. Con la cultura realmente disfrutando. Apegados sonando a hip hop, patas, idolatras al rap. Sentimiento real, gente con oficio pero amor al underground. Esencial, para soportar desespera material. Rimadores compulsivos de la nueva era se despiertan con una actitud muy violenta. Rapeando en esquinas de paquetas con beatbox en una mesa. Este mundo se explota por la gente que hoy abunda. Envidia mortal tras sus almas vagabundas. Cada espacio de tu cuerpo se intensifican los latidos en el pecho. Brota un dolor inexplicable con un texto. Se sabe que son pocas las alternativas si no hay forma alguna de obtener acceso. Si tus contactos no llegan con nadie arriba, las normas son estrictas al partir el queso. En ese instante empiezas a desesperarte, a recordar y aceptar que vienen a absorberte. Te quieren ebrio para que puedas olvidarte y al explotarte ya no puedas defenderte. Y así seguimos siendo sus monigotes. No tienen tope, sus armas es lo más probable. Y lo más frustrante y duro es que niños y madres se salvan de letal veneno en el agua potable. Ah, yeah. ya no es importante, dejamos de sentir por dentro. Ya no es importante, dejamos de sentir por dentro. El miedo rodea cada espacio de tu cuerpo. Generación de capitales en la casa, baby. Yo, a Mr. Zack. Yo, check it out now.